seno de las nieblas a donde descendió mi estirpe de águilas. Vengo henchido de glorias y recuerdos, de grandezas derruidas. Soy mi raza, donde fueron las tribus vencedoras un día del Anáhuac. Ilhui camina, el flechador del cielo y Nezahualcóyotl, donde se hallan. La heroica tribu azteca cayó rendida en la contienda asiaga y sobre su cadáver van errantes. Sin redención ni porvenir, los parias, fatal como el destino, vengo desde la niebla desolada a redimir mi estirpe. Ya no alienta, no resta ni el recuerdo de la patria. No, no es esta mi estirpe, no es de esta raza el que al sentir sus pupilas abrazarse reía a sus verdugos. Malinali, ¿qué hiciste de mi raza? Han caído mis templos y mis dioses, cayeron de sus aras. El huehuet, torciéndose de angustia, eleva al cielo las vetustas ramas, implorando de todos los caídos, sin redención, sin glorias y sin lágrimas, la reivindicación de sus agravios y el tributo fatal de la venganza, una gota de sangre. El dios maligno, al verte sobre Anáhuac, engendró la traición. Al extranjero se unieron tlaxcaltecas y los chalcas, y la Malinche hasta mi ajuar les trajo. ¡Todas mis iras sobre ellos caigan! Oh, raza de cabellos, Xochipali y pupila azulada, para arrojarte de mis patrios lares se alzará de la huesta funeraria la estirpe muerta, la de testa brava, y al sonar el huehuet y el teponastli agitará sus armas de obsidiana. No arraigarán en suelo de mexica tus pinos y tus palmas, no dejarán mis águilas al buitre hollar el pedestal de mis montañas, ni tu sangre unirás de mercaderes.